así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda. El socialismo debe ser nacional, dijo Manuel Baldomero Ugarte, quien ya en su juventud, y aún más a partir de los acontecimientos en Cuba en 1899, manifestaba una gran inquietud política. Nació en San José de Flores, Buenos Aires, en 1875. Sus artículos El peligro yanqui y La defensa latina, publicados por el diario El País de 1901, ya planteaban la unión latinoamericana y la defensa ante el expansionismo norteamericano. Para septiembre de 1903, adhirió públicamente al Partido Socialista. Sin embargo, lo directo y agudo de su pensamiento molestó a la dirigencia tradicional, que ignoraba la cuestión nacional en la Argentina. La figura de Ugarte creció y sus planteos se tornaron más peligrosos. Por eso los grandes poderes del país semicolonial comenzaron a silenciarlo. Al cerrársele todas las puertas en su propio país, dijo: en otros países se fusila, es más noble. En 1910, desde España, publicó El porvenir de la América Española, un libro de lucha contra las nuevas agresiones latinoamericanas. Publicó Mi campaña hispanoamericana, La patria grande y El destino de un continente. En 1929 se promovió la nominación de Ugarte para el otorgamiento del Premio Nacional de Literatura, pero le fue negado por el gobierno del general Justo. Reconocido en todo el mundo, pero desconocido en la Argentina a pesar de haber escrito casi 40 libros y numerosos artículos en los principales diarios de América Latina. Amigo de grandes escritores como Rubén Darío, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Amado Nervo, José Ingenieros, Ricardo Rojas, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni. En 1935, después de 16 años de exilio, volvió a Buenos Aires convencido por Manuel Gálvez, Raúl Escalabrini Ortiz y Jaureche, que lo recibieron dándole el reconocimiento merecido. Juan Domingo Perón lo reivindicó designándolo embajador en México. También lo fue luego en Nicaragua y Cuba. Sin embargo, Buenos Aires para este incansable batallador significó dolor, silencio e incomprensión. Finalmente, regresó a Europa, donde falleció el 2 de diciembre de 1951 a los 76 años. A pesar de los reconocimientos en todo el mundo, en su país el mayor de los silenciamientos cayó sobre él. Él nació en 1875. 1875 estaba muy cercana a la tragedia de la guerra del Paraguay, por ejemplo. Entonces, había figuras que tenían un sentido latinoamericano. José Hernández, por ejemplo, hablaba de que la Argentina era una provincia de Sudamérica. Otros, como Navarro Viola, por ejemplo, incluso Olegario Andrade, gente con la cual quizás Ugarte, con el único que llegó a tener una vinculación, fue con Guido Spano. Pero Guido Spano era de ese grupo, lo que pasa es que vivió mucho tiempo más que los demás, ¿no? Pero flotaba en la Argentina la idea del 9 de julio de 1816, donde se declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Chocano de Perú, Vargas Vila de Colombia, Rufino Fondova de Venezuela y José Ingeniero de la Argentina. Toda esta gente participaba de estas conferencias panamericanas tratando de aportar una mirada crítica a los proyectos que bajaba Estados Unidos dentro de este contexto. Ugarte fue uno de los primeros, después va a venir Mariátegui y otros autores muy interesantes en esto, que quiero dejar clara la categoría. Hablaba de un pensamiento situado, que América tenía, la Latina tenía que tener un pensamiento situado, y eso era lo que le iba a permitir unir todos sus lazos y fortalecer esa herencia hispanoamericana que se tenía, y le iba a permitir formar un bloque de poder al continente anglosajón. Él veía en las naciones del cono sur de América un fuerte bloque de poder que podía enfrentar a ese poder anglosajón, que no solamente ya había instaurado su hegemonía sobre las naciones latinoamericanas, sino que ya estaba desplazando a Inglaterra en términos comerciales, en términos diplomáticos y demás. él veía que el proceso de fragmentación de Latinoamérica era producto de una nación desmembrada, que le iban desgarrando de a pedazos y que cada uno de los conflictos que se iban dando y cada uno de los desencuentros que se iban teniendo era un desmembramiento que rompía todo un legado cultural muy importante. Él decía que los procesos de colonización habían generado una desigualdad cultural muy importante, una desigualdad social muy importante, y que había creado dos civilizaciones. En ese contexto es la perspectiva y es la mirada que tiene Ugarte, la civilización del norte, lo anglosajón, y todo lo hispanoamericano hacia el sur, que lo veía como una nación. Y acá entra a jugar un concepto que va a ser vital en su carrera, que es la idea de lo nacional. Lo nacional para Ugarte era toda Latinoamérica, ¿sí? Totalmente enfrentada a esa idea del internacionalismo que planteaba el socialismo en aquellos momentos, a pesar de que Ugarte participó desde las internacionales y demás cuestiones, él veía que había que tener un pensamiento situado, que había que traer una cuestión latinoamericana y formar un socialismo latinoamericano. En ese contexto, hay memorables escritos de Ugarte, uno muy especial. Él cuando repasa o produce uno de estos viajes, en 1912 se encuentra en una campaña electoral en Estados Unidos, estamos ahora en campaña electoral en este momento en Estados Unidos también, en 1912, donde se enfrentaban Wilson, Roosevelt y el candidato republicano que va a terminar tercero, y en ese contexto los tres candidatos a presidente decían que querían gobernar desde los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Él empieza a alertar sobre esta situación y empieza a escribir una serie de documentos que son formidables. Una es una carta abierta a Wilson, donde denuncia sistemáticamente a la doctrina Monroe y la ve como la culpable de la balcanización del continente americano. Vamos a escuchar a su biógrafo en un minutito más y retomamos toda esta idea de Manuel Ugarte. La revista literaria, que no tuvo una gran influencia, pero que duró un tiempo, el tiempo que el viejo ponía la guita para sustentarla, es una expresión ya latinoamericana, y así lo aprecia Rodó desde una perspectiva un tanto conservadora, pero o aristocrática por momentos, lo ve como una sola patria. América se ha unificado, los Estados Unidos de América de América del Norte, y hacia el sur se ha disgregado en los Estados Unidos de América del Sur y Central, ¿no? Entonces esta idea es lo que lo mueve inicialmente a él a publicar en El País en el año 1901, un artículo acerca de la necesidad de la unidad latinoamericana. En ese contexto, también denunciaba la colonización pedagógica, decía que ingresaban al Cono Sur diferentes políticas imperiales con una suavidad que eran casi imperceptibles, pero que colonizaban las subjetividades. Era muy importante este planteo y muy fuerte el planteo que hacía Ugarte en este sentido. Él lo denunciaba como una infiltración pedagógica a este proceso. Dentro de estas miradas, él tenía una mirada dentro de esta idea nacional, pero siempre apuntada a lo largo y a lo ancho de Hispanoamérica, en un doble sentido. Él decía que por un lado había que profundizar el conocimiento sobre la realidad latinoamericana, pero no quedarse en eso, sino buscarle soluciones a los conflictos, por un lado, y por otro lado, para enfrentar y ganarle al imperio anglosajón había que crear una democracia latinoamericana que en aquel momento fluctuaba raudamente, ¿no? En ese contexto, sus discursos eran casi sistemáticamente ponderando la vitalidad rebelde del mestizaje y de las naciones latinoamericanas. Era muy incisivo con esta idea del mestizo rebelde, de esta mezcla de sangre que en algún momento fue descartada, pero que ahora era la que le daba una potencia plebeya para romper con los oprimidos en Latinoamérica. Y va a crear algo que quería compartir con ustedes en uno de los escritos más importantes, que se va a llamar La Rábida Latinoamericana. La Rábida, esta es una fortaleza, un monasterio dentro del mundo musulmán, donde no solamente se dedican a la oración, sino también se dedican en los tiempos de la Guerra Santa. Esto lo escribió en 1919 y le escribe a Miguel Moya, un español, un intelectual español, que intercambian algunas cartas, y él le dice que si bien él apoya la iniciativa del presidente Irigoyen de declarar el Día de la Raza en aquel momento tan contradictorio y tan superado de lo discursivo en estos tiempos, si bien él comparte que en 1917 Irigoyen haya declarado este Día de la Raza, lo ve como un romanticismo, dice. No fue un encuentro de dos mundos, hay muchas cosas por saldar, y la Rábida, y él propone crear una Rábida. Y esa Rábida consistía en que todas las naciones de Latinoamérica se juntaran una vez al año, en donde cada una de las naciones desarrollara todo lo que tenía que ver con su peregrinación educativa, económica y demás, como una gran feria anual de Latinoamérica. Él veía en esta idea, que la saca de otro mundo, ¿no?, del mundo musulmán, como un eje centralizador para robustecer todos los lazos que unían a lo que él consideraba la patria grande. Y que España, en ese sentido, tenía que colaborar y ser el primer inversor de todas las operaciones comerciales y demás que iban a surgir a partir de esta feria. Vamos a escuchar a Galasso, que nos va a ayudar también a profundizar todas estas cuestiones que estamos diciendo, y vamos a rematar la columna del día. Probablemente en 1910, cuando él recorre América Latina, también solventado por el padre. Él le dice al padre que tiene que estudiar América Latina, y bueno, el padre le facilita el viaje, y él se pasa de 1910 a 1912 recorriendo América Latina. Y cuando su primera experiencia en Estados Unidos le permite advertir claramente que en Estados Unidos la idea es dominar América Latina, él asiste a una campaña electoral donde los candidatos presidenciales en Estados Unidos dicen que el objetivo principal de Estados Unidos es dominar hasta Tierra del Fuego. Entonces él publica una alerta también en el diario El País de Pellegrini, por ejemplo, que también era autonomista, que a veces se lo simplifica también como un hombre del conservadurismo, y que le hace lugar a Ugarte para que Ugarte publique un artículo alertando sobre el avance de los Estados Unidos, es decir, el peligro del avance imperialista. Y él allí va juntando esta concepción de la unidad de la patria grande con el antiimperialismo, y se va a Francia, donde se encuentra con Jean Jaurès y el Partido Socialista, y él dice: advierto claramente que la sociedad está dividida en opresores y oprimidos, entonces yo me quedo con las víctimas. Y ya se socialista, y ahí ensambla el socialismo con sus propias ideas latinoamericanistas y nacionales, ¿no?, que le da una posición muy singular, que por supuesto la prepotente Buenos Aires, europeizada y cosmopolita, rechaza totalmente, incluso el Partido Socialista, que lo va a expulsar en 1913, diciéndole que él viene de haber visitado pueblos bárbaros, insertos en la barbarie, que son los pueblos latinoamericanos, ¿no? Todo eso conforma ese pensamiento revolucionario y solitario también, ¿no? Como si dijéramos en términos futboleros que Ugarte jugó en Orsay, se adelantó a su tiempo y quedó prácticamente en soledad, ¿no? Y el peronismo es que... Luego de su muerte, en 1951, la vasta obra del Adalid de la Unidad fue sumergida en el olvido. demasiado nacional para los socialistas, demasiado socialista para el ala conservador de la política argentina. Pero la fuerza y profundidad de su obra, anclada y construida de la realidad latinoamericana, sigue teniendo una gran vigencia y valor en aquellos que ven un camino soberano en la unidad regional. Para cerrar, un pequeño anécdota que cuenta Galasso en una de sus entrevistas. Dice que él se transforma en el biógrafo de Ugarte en una charla con Abelardo Ramos en la década del 60. Bueno, se produce todo un contexto y Abelardo Ramos le dice: che, mirá, leí que la viuda de Ugarte ha venido a la Argentina y ha vendido por unos mangos toda la obra de Ugarte y se ha comprado un departamentito con esa obra. Va Galasso al Archivo Nacional, efectivamente se había producido esa operación, pero en principio no se puede encontrar porque eran como 30 y pico de biblioratos y todavía no estaban calificados. Así que bueno, sistemáticamente, con la intervención del clero y demás, se logró encontrar con los biblioratos, se logró encontrar con toda esta documentación y también se logró encontrar con la viuda de Ugarte. La viuda de Ugarte, con mucha desconfianza, miraba a un joven historiador como era Galasso y le decía: ¿qué quiere hacer con mi Manuel? Porque lo han destrozado durante toda la vida y nunca le dieron lugar a este pensamiento. Manuel Ugarte, alguien que nos puede ayudar a reflexionar sobre la unidad latinoamericana y más en estos tiempos de tanta grieta, de tanto plan Cóndor y de tanta violencia. Nada más. Excelente. Unidad e identidad latinoamericana, le agregaría yo, ¿no? Porque sí, qué bueno que nos ha traído Manuel Ugarte, que pensaba un latinoamericanismo propio, ¿no? Un socialista, claramente. Pero bueno, esto de un pensamiento situado es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy interesante, muy interesante. Hay experiencia, bueno, por derecha y por izquierda, ¿no? Que bueno, se quieren aplicar los mismos moldes, ¿no? De esa Europa, siempre que se quiere trasladar de lo cultural, de todo punto de vista, ¿no? Que llama mucho la atención la proscripción, la censura, ¿no? Uh-huh. Esa triple censura que sufrió, tanto partidaria, tanto académica, tanto periodística. Hay un pequeño reconocimiento en la década del 50 a él, pero es muy efímero también. Vuelve, muere totalmente olvidado. Y su viuda, el único capital que le queda es ese, así que viene, lo vende en el archivo y se puede comprar un pequeño departamentito. Me parece que es el corolario de una historia muy particular, de una generación muy luminosa con respecto a la unidad latinoamericana, uh-huh, que toma el legado de los padres de la libertad que nosotros vimos en el primer ciclo, pero que bueno, con un montón de dificultades, con un poder muy fuerte los Estados Unidos, con estas conferencias panamericanas, con todo el boicot que generaban los capitales ingleses y los lobbies empresariales, costó mucho diagramar esta cuestión. Una pequeña posdata, mire usted cómo nos serviría en estos tiempos. El único punto rescatable del Congreso Panamericano de 1910 fue que se iba a armar todo un andamiaje y un mecanismo sanitario a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica para atacar las epidemias y las pandemias. Uh-huh. Eso nunca se hizo y mire usted hoy cómo lo estamos padeciendo, ¿no? Excelente, bueno, llegan mensajes muy buenos los de los pensamientos latinoamericanos, hay tantos como Martí, bueno, y tantos, ¿no? Ya está subido, sí, la primera entrega, que fue el lunes pasado, que fue el Congreso de Panamá convocado por Simón Bolívar, ¿no? Sí. Con tristes resultados, pero bueno. La verdad que nosotros estamos yendo en este ciclo de algunos planos institucionales a pensamientos, porque uh-huh, la verdad que es muy difícil encontrar un éxito en esta idea de la integración latinoamericana con pensamientos, claro, situados. Hay mucho pensamiento, pero es muy ha sido muy difícil desde las guerras de la independencia para acá llevar a cabo un proyecto de esto. Uno podría discutir el siglo XXI tranquilamente en ese sentido, digo, se ocurrieron algunos hechos que se parecen, pero en estos términos históricos que lo estamos planteando es muy fuerte. Así que nada, la verdad que seguramente ahí nombraron a Martí, va a ser uno de los ejes de la próxima columna. Muy bien, bueno, don Eschler, ha sido un placer, como siempre. El placer siempre es mío, el gusto de compartir estas cosas con ustedes, y nos estaremos comunicando el lunes que viene. Abrazo enorme. Otro para ustedes, chao, chao. Ahí lo teníamos. A este momento de la historia, en este caso los pensamientos y las instituciones y los procesos latinoamericanos, va a estar subido todo en www.lamosquitera.org. Música y volvemos.